Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. Y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Empezamos nuestra selección de canciones de hoy, como siempre, con mucho pop, rock y folk. Y de la mano, en primer lugar, del cuarteto de Nashville, Fair Verona. Aunque ya no están en activo, les recordamos por temas como este, Fever with Pictures, fiebre con imágenes. You held my hand from across the table. I forced my eyes to look somewhere else. Was it butterflies or stomach ache? That line was blurred, so I couldn't tell. Ask me no questions, make no regrets. Just lay here beside me, bare face caress. Sure as full and well, it's more than I can take. Fever with pictures, watch weak women shake me. The cold towel froze, any mistakes to be made. When you stared at me from across the room, I spoke of superstitions. And all the way home, I thought about you. Ask me no questions. Empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Fair Verona y su canción Fever with Pictures. La puedes encontrar en su álbum Unfair and Unofficial, que como el propio nombre indica, recoge canciones descartadas de esta banda de Nashville, y es una pena que se separaran en 2001, pero como te comentaba antes, nos han dejado un buen repertorio. Por ejemplo, esta Fever with Pictures impresiona por la forma en que empieza poco menos que con un murmullo de esa voz que aguanta la melodía estoicamente y que luego va creciendo poco a poco hasta que se desata la furia al final con la entrada de las guitarras. Son esos momentos por los que merece la pena escuchar la música, yo creo, pero no todo tiene que ser tan apoteósico, si no podemos comprobarlo con el siguiente tema, haciendo hueco para las buenas canciones acústicas, en este caso la Campfire Song de The Lucky Deep Escapade. Around my head, I try to get some rest. As I try to get some rest, these things just buzz around my head. La-da-dum. So we built this reality where we need a flat screen TV and security. But I wonder if I really could break free. Yeah, I live on a beach where there's only me. Well, it couldn't be that hard. Could it couldn't be that hard, it couldn't be that hard, could it couldn't be that hard. She said that is just the price you pay for shopping centers and motorways. I never sign up for that anyway. Show me where I sign my life. Let's make things different than before. La-da-dum, la-da-dum, la-da-da-da-da-da-dum. So I've got this plan, it isn't much. I just want my own, is that such a big thing to ask for? 'Cause I paid my taxes, so tell me what more do you want me to do? Tell me what should I do? 'Cause I just cannot make sense how all my money is spent. Tell me how my money's spent. It's spent on missiles and bombs and on foreign oil funds and to pay for champagne glasses to make sure the new bill passes while the rich get rich and the poor they stay poor. Haven't we heard this story before? What are we waiting for? Let's march down the front door. Let's have some conviction, let's make things different than before. La-da-dum, la-da-dum, la-da-da-da-da-da-dum. And she said those things that you believe, like broken families and government conspiracies. Well, they are all just urban mythology. And then she turned on the radio and she played that song, you know, the one that doesn't have any soul. She sung along 'cause it just goes la-da-dum, la-da-dum, la-da-da-da-dum, la-da-dum, la-da-dum, la-da-da-da-dum, la-da-dum, la-da-dum, la-da-da-da-dum. The Lucky Deep Escapade es el nombre artístico del británico Ollie Smith. Le hemos escuchado con esta Campfire Song, que se publicó en formato single dentro del catálogo de Bad Panda, una net label italiana especializada en ese tipo de lanzamientos sencillos que sacan al mercado con periodicidad semanal. Y resulta que en su día Ollie dejó el Reino Unido por Suecia. Allí vive en la actualidad y saca adelante este proyecto donde toca sobre todo con instrumentos acústicos. Además de este single, recientemente publicaba su primer EP titulado Learning to Count, aprendiendo a contar, en Left Turn 4 Records. Y sigamos, toca escuchar ahora la versión de los lunes con una reinterpretación en clave de pop sintético que Nam hizo de la canción de los Smiths, The Headmaster Ritual. He grabs me on the board. kicks me in the showers, and he grabs some divorce. I wanted to go home. I don't want to stay. La la la la la la la la yeah. La la la la la la la yeah. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en internet en www.canariasahararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música libre, y acabamos de escuchar la versión de esta semana. Nam tocando The Headmaster Ritual de los Smiths. Un tema del grupo de Morrissey de 1985, y con el Nam cerraban el EP Saba, publicado por la estupenda Anel Label chilena Michita Rex. Y aunque el contexto cambia, porque hemos sustituido las guitarras tocadas por Johnny Marr con ese adorable toco jungle por los sintetizadores, pues se mantiene el espíritu, porque principalmente la cantante Loreto Molina imita muy bien las acrobacias vocales de Morrissey. Bueno, en cualquier caso, el líder de este proyecto de Chile, NAM, es el músico Pablo Flores. Y de Chile damos el salto ahora a Argentina con Hintu y su tema Dada. El arte tiene que salir de dentro, eso es lo que canta Hintu en este tema Dada de su EP Crudo, publicado por la Anel Label latinoamericana Le Porc y especializada en buena música punk. Bueno, estamos ante un grupo veterano de la escena de Buenos Aires. Se formaron a principios de los años 90 y tras un parón recuperaron la actividad en 2001. Fue en agosto del año pasado, de 2010, cuando grabaron este EP con cuatro temas, entre ellos el que hemos escuchado, Dada, y por lo visto lo han presentado también en Chile con bastante buena aceptación. Ahora mismo Hinto están componiendo su segundo álbum de larga duración. Bueno, habrá que ver cuál es el resultado. Y los músicos son en concreto Óscar Formoso al bajo, Luciano de Echeverría y Mondaca Luis a la guitarra y las voces y Juan Pedro Hemmingsen a la batería. Y si recuerdas, la semana pasada pusimos un tema de Caravan of Thieves sobre esa figura del negro literario, el que escribe para que publiquen otros. Y hoy vamos a poner una en la que nos explican por qué no se pueden comportar. I can't behave. I am merely flesh and bone, driven by a mind of stone. The very thing which governs me will lead me to my doom. You're another taboo fruit to assist my ill repute. Since apples in season, I'm gonna get a taste of you. I can't behave when I'm with you. Here come the devil, I can't be held responsible. I can't behave when you are here. There's something so adulterating, satiating, too right-headed, baby, when you are here. You can say that I'm not well, or I'm sharing time in hell. It doesn't faze me, cause I'm crazy about you. Go ahead, reprimand. Go ahead and slap my head. It's like trying to teach a mosquito not to eat you. I can't behave when I'm with you. Here come the devil, I can't be held responsible. I can't behave when you are here. There's something so adulterating, satiating, too right-headed, baby, when you are here. Can't behave, no me puedo comportar. Otra canción de Caravan of Thieves de una sesión en directo para el programa de Irene Trudel en la emisora WFNU y que ahora se puede descargar desde el archivo de la música gratuita. Para mí ha sido todo un descubrimiento este cuarteto de Connecticut liderado por Carrie y Fus San Giovanni. Pero bueno, hay que seguir en esta edición del lunes de Intangible 23, ahora con unos sonidos mucho más potentes, los de los británicos The Tupolev Ghost y este tema Fucking Giant Haystacks. Fucking Giant Haystacks, montones de paja jodidamente gigantes, ese es el título de este tema de The Tupolev Ghost, incluido en el EP homónimo y publicado en If You Make It. Aquí este grupo británico, ya separado desgraciadamente, intercala las grabaciones de campo entre su habitual música que podríamos describir con la etiqueta de post-hardcore, de corte épico y heredero de Drive Like Jehu, una buena influencia en cualquier caso. Y sobre todo saben The Tupolev Ghost mantener la tensión durante 6 minutos, que no es fácil, como hemos podido comprobar con esta canción. Bueno, a continuación tenemos un tema, podríamos llamarlo balada, grabado eso sí con bastante baja fidelidad, pero el resultado creo que es agradable. Este Enemies, enemigos de All Right Lover. Standing on the top, I see my enemies. Paying close attention to your strategies. Spotting artificial triple strand anatomies. They come across the licks. Watching angry men with rings. Working out the body earthquakes. And in my IC, what will prove to be an ill-advised counter strategy. Cause they've got a fucking mountain to climb. Thank you. All Right Lover es Craig Pollard, un músico de Newcastle enamorado de los sonidos de baja fidelidad. Esta era su canción Enemies del álbum Maime. Se puede descargar de forma gratuita desde el archivo de la música libre. Y además Pollard tiene un single con dos canciones colgado en Bandcamp como adelanto de lo que será su segundo trabajo de larga duración. Pues nada, seguimos ahora recordando el primer disco de Brian Lee and His Orchestra, ese trío de Nashville, y vamos a poner uno de los temas de su álbum Volumen 1, el titulado The Other Side, El Otro Lado. Oh my Lord, I can't take it anymore. I am thirsty for that river of life. How long will it be till you come back for me? And we'll live forevermore on the other side. On the other side, on the other side, we will know. Es este un tema quizá más rockero de lo que nos tienen acostumbrados Brian Lee y su orquesta. Se titula The Other Side y aparece en el álbum Volumen 1, que como te comentaba la semana pasada ya no se puede bajar de internet, pero sí que está disponible el resto de la discografía de este grupo. Es muy recomendable echarle un vistazo. Y hasta ahora, en esta edición de Intangible 23, hemos escuchado a artistas de Estados Unidos, Chile, Reino Unido o Argentina. Nos falta otro país donde también se hace muy buena música y es la escena de en el labels bastante potente. Me refiero a Italia, de allí son Ofelia Dorme. Pongamos el siguiente tema, This World, este mundo. Thank you. Vuelto a sonar Ofelia Dorme aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre en internet y que puedes sintonizar en Canarias Ara Radio. Y lo han hecho con su tema This World, que forma parte del EP Sometimes It's Better to Wait, a veces es mejor esperar. Forma parte del catálogo de la discográfica italiana Mother. Y otra prueba más, seguramente, de la valía de este grupo, que ahora mismo afronta la salida de su debut de larga duración, además en formato CD. Eso fue el pasado mes de febrero. Bueno, pues ya a estas alturas del programa lo que suele tocar es la canción en directo. Hoy tenemos a Beirut con su tema Elephant Gun, interpretado el 16 de marzo de 2007 en Texas. If I was young, well, I'd flee the town where I've buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant gun, let's take them down one by one. If they hit down, no, it's not been found, it's no accordion. Let the seasons begin where all was right and wrong. Let the seasons Todo este concierto de Beirut del 16 de marzo de 2007 en Texas tiene una calidad de sonido muy alta, algo que no siempre ocurre con las grabaciones en directo recogidas en el archivo de internet, aunque como se suele decir, a caballo regalado no le mires el diente. Hemos escuchado la canción de Beirut, Elephant Gang, ¿y qué te cuento de ellos? Pues por supuesto es el proyecto musical de Zach Condon, artista de Santa Fe, y que se ha dado a conocer con críticas muy positivas en los últimos años, sobre todo al mezclar el pop independiente con sonidos eslavos y mexicanos, en general de otras culturas. Bueno, y vamos a terminar esta edición de hoy lunes en Intangible 23 con un tema de Equipment House titulado Letters to, Cartas para. Creo que ha sido un buen final para esta edición de lunes de Intangible 23, la canción Letters to de Equipment House, incluida en su EP Volumen 1 y que lanzó Lanel Label Code Track. De esta forma nos despedimos hasta el próximo miércoles, porque el martes es fiesta, en este programa que puedes sintonizar en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM de Gran Canaria